Hoy venimos a visibilizar al orgullo matancero, ni una menos en las cárceles, a la disidencia que está tras la reja, a la disidencia matancera que hoy se encuentra tras las prisiones, recibiendo todo tipo de tortura, vejación, hacinamiento, todo lo que implica estar privada de la libertad. Si afuera en las calles hay travesticidio, hay lesbofobia, hay violencia de género, adentro de las cárceles de todo el país se agrava. La situación de la disidencia es muy grave, hay que empezar a visibilizar. El movimiento feminista se tiene que hacer cargo de todas las privadas de la libertad, de las chicas travestis, de los chicos trans, de las lesbianas, de las mujeres cis, que están en prisión preventiva. El 90% de la disidencia tiene prisión preventiva, no tiene una condena. Eso refleja el terrorismo de Estado, el terrorismo que baja al Estado, que es a través de todas las prisiones. También vamos a estar pidiendo la absolución para Iggy. Iggy es una lesbiana del conurbano, pobre, que recibe la violencia de Estado, que se baja en un barrio donde te matan, donde te asesinan por lesbiana, por puto, por maricón, por travesti. También visibilizar a una lesbiana que fue asesinada en el partido de La Matanza por la madre, donde la madre hoy está encarcelada, y no es casualidad que la madre esté encarcelada, sino refleja de cómo la justicia patriarcal actúa inmediatamente bajo una mujer. Si la hubiera matado su padre, como pasó con Pepa Gaitán, que la mató el padrastro de la novia, donde después de muchos años se consiguió una condena. También pedir por la China Cuellar. La China fue una de las 9 asesinadas en el penal de Ezeiza, y ni una menos en las cárceles. Y hagámonos cargo de que están ahí, y nosotros tenemos que ser los ojos y la boca de las pibas que están tras las rejas. Bueno, seguimos acá en la marcha del orgullo matancero. Acá estamos con una activista travesti, Lara. Bueno, Lara, contanos qué te convoca hoy a venir a la marcha por el orgullo matancero, por el orgullo LGTB, y o con qué consigna o por qué salís a las calles a luchar. La verdad es muy buena pregunta la que me haces. Y sinceramente lo que me trae en esta marcha es la memoria de cada compañero, cada compañera, cada compañero trans que viven maltratando, que los violentan, cada trans femicidio, cada travesticidio, cada crimen de odio hacia las disidencias. Pero lo que me trae puntualmente hoy es que, a pesar de todas las luchas que tenemos, 18 años que vengo militando, lo que yo hago es salir a militar con mis piecitos, porque soy una sobreviviente después de una golpiza que sufrí de una patota, de 19 cobardes contra 3. ¿Querés contarnos algo más o mandamos un saludo? Ah, bueno, Lara también, no sé, contanos su activismo dentro de la universidad como universitaria travesti, como lo del cupo laboral trans, no sé, lo que quieras contarnos para que se difunda, traspase las fronteras, en las problemáticas que tienen hoy el colectivo LGTB. Mira, como militante universitaria me siento más que afortunada porque estudio en 2 universidades nacionales, 2 universidades públicas, por más que una no tenga, entre comillas, las iniciales del mote Universidad Nacional, que es en la Universidad de Buenos Aires, que preguntaban si la Universidad de Todes, ¿dónde están nuestras compañeras trabas y trans? Y yo puedo decir que me siento muy afortunada de ser una de, para muchas de mis profesoras, fui la primera alumna trans que tuvieron en su vida. Y dentro de la UNS, que es la otra universidad que estudio, me siento afortunada porque es la primera universidad de carácter nacional y estatal que se estudia el género, la perspectiva de género, como de manera independiente más allá de una carrera. Es muy importante que los estudios de género se estudien de manera independiente para después empezar de lo micro para salir a lo macro. No hay que quedarse en el... Hay que romper las estructuras. Como digo siempre, hay que romper el panóptico, porque las formaciones que nos dan son muy panópticas, porque el sistema nos quiere vigilar todo el tiempo. Vigilar con B corta mayúscula. Después, con la misma B corta, vamos a marcar por todos lados, trabajar con B corta, para que le hagamos el aguante a las compañeras trabas, a las trans, a las masculinidades trans, travestis, a las personas no binarias. Hay que ser consecuente. En vez de querer separarnos, tenemos que unir fuerzas para hacer que se caiga el patriarcado. Y si vamos a tirar patriarcado, que se le meta la traba en el medio. Bueno, Lara, una masa. También contar que por ahí para algunas personas el hecho de una vivienda, de un hospital público, de algunas instituciones que nos atraviesan, elegimos a veces rechazar a ese tipo de instituciones, crear nuestras propias comunidades, nuestros propios hogares o vínculos, pero no olvidarse de que el colectivo travesti trans no pasa ninguna institución, que es negada su identidad, que es negada una infancia trans. Ya al negar una infancia hace que las compañeras trans y travestis y el colectivo trans no tenga acceso a nada, ni a un hospital público, ni a una vivienda, ni a una universidad, ni a una primaria, donde bueno, muchas veces la mayoría terminan en situación de prostitución, que refleja el promedio de vida totalmente de trabas y travestis de un, sí, de 35 o 40 años y con suerte. Aparte, quería comentar una situación muy particular. Muchas compañeras que están en situación de prostitución, todo el mundo dice, ay, es porque es lo fácil. Sí, es lo fácil, lamentablemente, porque no, como venías diciendo, es como el efecto dominó que cae constantemente sobre cada uno de nosotros. Porque si te niega la oportunidad, si te invisibiliza a tus padres, te invisibiliza por congruencia, por secuencia, por consecuencia, lo que hacen es negarte la oportunidad de estudiar. Y si no tienes a tus padres, te niegan la oportunidad de hacer cualquier cosa y de estudiar, no conseguís un trabajo fácilmente. Así con el secundario y todo también es difícil, porque se llenan la boca diciendo vamos a cumplir el cupo laboral trans y no lo cumplen. Y ahí ya caemos en el panóptico de la prostitución. Y hay que denunciar las instituciones que ejercen la prostitución, por más que sean de compañeras mismas, porque hay una institución que es conocida a nivel nacional e internacional, el Hotel Gondolín. Tienen meretrices trabajando ahí de coordinadoras y hubo casos de pibas que estaban con sobredosis y la sobredosis, lamentablemente, el hospital público actúa de cómplice porque dicen, ah, como estamos con la ley de salud nueva no podemos meternos en la contención. Mentira, se puede meter en una contención y no hacerlas caer de nuevo en el mismo círculo vicioso. Y hay que mirar y hay que seguir para adelante. Bueno, seguimos acá con una compañera activista, integrante de Asociación Infancias Libres. Bueno, ¿qué nos querés contar? ¿Qué te convoca hoy al Orgullo Matancero y a salir a las calles? Hola, mi nombre es Gabriela, soy mamá de un adolescente trans de 12 años y lo que me convoca es la consigna Infancias Trans Sin Violencia Ni Discriminación, para que esas personitas puedan decidir vivir libremente su identidad autopercibida, sin estereotipos, y que estén libres, que tengan cuerpos libres, libres de hormonización, de cirugías, que no tengan que cambiar, primero porque hace mal, que no tengan que cambiar para pertenecer a esta sociedad de mierda. O sea, lo que hay que cambiar es la sociedad. Así que estamos luchando, papás, mamás, para que esas niñeces sean libres. Bueno, gracias. Remarcar una cosa más que, bueno, me enseñaron mamás de infancias trans y libres, que es corta la bocha, que hay niños con vulva, niñas con pene, que no hay nada detrás, que todo el otro mambo se lo da la sociedad, que no nacieron ni hombre ni mujer, son todas construcciones sociales, y es corta la bocha, digamos, y apoyar y no negar más las infancias trans. Bueno, las consignas principales de la marcha, que es detener de una vez por todas los travesticidios y los transfemicidios, por acceso laboral a todas las compañeras y compañeros trans, a trabajo digno, y bueno, para seguir la lucha en contra del capitalismo, el neoliberalismo y el fascismo, que va ganando cada vez más fuerza en Latinoamérica, lo que es un contexto bastante triste, pero bueno, hay que salir a luchar, no nos queda otra. No. Bueno, gracias. Hola, hola. Estamos acá con Florencia Guimaraes, activista travesti, parte de la comisión organizadora. Contanos qué te convoca hoy a estar en el Orgullo Matancero y a salir a las calles. Ante todo, seguir visibilizando nuestras identidades travestis, villeras, piqueteras y matanceras. Orgullosas de estar acá en nuestro territorio, en el territorio que pisamos todos los días, todas las noches, en este territorio donde somos casi todas las compañeras travestis prostituidas, donde somos perseguidas, encarceladas, reprimidas. Entonces salimos a las calles a mostrarnos y que nos vean que estamos, que existimos, que resistimos, y que no solamente estamos a las noches paradas acá en la ruta como pretende toda esta sociedad, que también somos luchadoras y que también estamos formadas políticamente y queremos todos los derechos que nos fueron negados y cercenados simplemente por ser travestis. Entonces esta marcha tiene que ver también con seguir pidiendo justicia por todas las compañeras asesinadas. En lo que va de este año tenemos 65 compañeras asesinadas, y ayer le entregamos a la intendenta, que se niega a seguir atendiendo a las travestis, un pedido urgente de adhesión a la ley de cupo laboral, Diana Sacayán. Estamos acá con otra compañera activista de Maleza. Bueno, contanos qué te convoca hoy a estar en el Orgullo Matancero y a salir a las calles. Hola, hola. Bueno, para mí es importante estar ocupando siempre las calles en rebeldía, mostrando nuestras resistencias frente a la avanzada neoliberal y cómo nos están aplastando los derechos, que estamos igual en pie, la avanzada neoliberal que también es heterosexual, y por eso nuestra rebeldía, nuestro tortaje, nuestra trabaje, o sea, pidiendo todos los derechos que nos vienen queriendo sacar, o sea, resistiendo. Gracias. Estamos acá con Lucía, nacida y criada matancera, murguera de Matamufa. Contanos hoy qué te convoca a andar por las calles a visibilizar el Orgullo Matancero. Me convoca a salir porque hay que ocupar la calle, estoy orgullosa de mi identidad y creo que es esta la que va, ocupar la calle. Sí, ¿nos querés contar algo del movimiento de murgueras independientes que se está armando o que se armó, que salen a hacen bloque las murgueras matanceras, andan por todos lados? Las murgueras hace 2 años que nos venimos organizando y re piola, la verdad que se da una construcción resarpada con muchos scratches dentro de las murgas y muchas cosas ahí para construir entre nosotros, matando el macho y sacándolo de la murga que siempre tuvo un lugar así re de privilegio. Y está bueno, nos organizamos en la regional Buenos Aires, las otras provincias también se están organizando y a su vez tenemos zonales. Hoy quien está marchando así como con más presencia es la zonal oeste, que es la zonal de acá, la que le corresponde a Matanza. Murgueras Independientes en Facebook, si nos quieren buscar, marchamos siempre, nos autogestionamos, y nada, y ahí para bajar al patriarcado. Vamos, gracias. Nacida y criada. En ese balcón hay un maricón, en esa ventana hay una lesbiana. Estamos acá con Mostra Mutante, seguimos para la radio. Mostra Mutante, ¿qué les convoca hoy a salir a luchar a las calles, a reivindicar el orgullo matancero, a presenciarse hoy en la marcha? Bueno, nos convoca la visibilización de las identidades no binarias, más la visibilización de todas las problemáticas que hay en la matanza en cuanto a género. Y a, bueno, lesbodio, transodio, travesticidios, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros justamente somos no binarias y eso, como dije antes, visibilizamos nuestra identidad como parte también de explicar que no es un invento, que no es una moda, que es así. Y bueno, y hay que respetarlas como a cualquier identidad. Sí, desde afuera y desde dentro de la disidencia y el feminismo, estar negándonos entre disidencias es lo peor que podemos hacer y hay mucha violencia dentro de las organizaciones. Entonces siempre que hablamos de eso también, lo nombramos, las cosas que la gente no quiere hablar, hay que hablarlas. Defenderse no es delito tampoco, así que nadie tendría que estar pasando por un proceso por defenderse. Así que, bueno, eso. Absolución para todos. Y bueno, también mencionar toda la problemática de trata y de personas en situación de prostitución que hay acá en Matanza, y también repudiamos todo eso. En todo el conurbano y a todas las disidencias del conurbano que son las que peor la pasan, y que salga del centro, que no sea todo en el centro, activar en el conurbano, en el oeste. Nosotros hacemos mateadas en el oeste para eso, porque la gente que está en el capital tiene mucho más recursos para llegar y todas las movidas son allá, y tenemos que empezar a abrir y llegar a la gente que no puede llegar a capital. Gracias. A vos. Absolución para ahí. sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura, iglesia, basura, vos sos la dictadura. Dayana, activista trans, bueno, Dayana, contanos qué te convoca hoy a venir al Orgullo Matancero y a caminar por las calles y a salir a marchar. Nos convoca a salir a caminar por las calles, donde mucho tiempo fuimos perseguidas, donde fuimos llevadas presas, torturadas, lastimadas, violadas. Hoy tenemos un marco legal que nos ampara, tenemos muchos más derechos. Entonces estamos reivindicando estos derechos en la calle, salimos a luchar por seguir manteniéndolos, por el cupo laboral trans, por las infancias trans libres y felices de nuestro país y de Latinoamérica, ¿no? Porque esto es para todo el mundo, no es solamente aquí, ¿no?, en Argentina, sino que es de La Matanza hacia el mundo. Bueno, gracias, Marte. Estamos acá con Marte. Bueno, Marte, ¿cuál es, qué te convoca hoy a venir a la Marcha del Orgullo, a visibilizar el Orgullo Matancero y a caminar por las calles, a salir a las marchas y a luchar? Y a mí me convoca la importancia de darle visibilidad a las disidencias dentro del conurbano, que es muy importante, que son espacios donde tiene que haber más activismo por el hecho en el que estamos mucho más vulneradas, desde lo social hasta la yuta, que está todo el tiempo repodri, y nada, como acompañar a las compas trabas, a las disidencias, a las personas no binarias como yo, es muy importante en este contexto político que es el conurbano. Bueno, gracias. Estamos acá con Angie, de activista travesti de la colectiva Loana Berkin, parte de la comisión organizativa y del Partido Comunista. Bueno, ¿qué nos podés contar de qué te convoca hoy a marchar por el Orgullo Matancero y a marchar por las calles, a tomar las calles y a reivindicar un orgullo? Esto es para mí es el segundo año consecutivo en poder participar en pedir para nosotras las travestis el basta de travesticidios, pedir por el cupo laboral trans de Ana Sacazán, que está guardado en el municipio de La Plata y que la intendenta Magario y la gobernadora Vidal no firman todavía el cupo, y lo que venimos esperando hace 3 años. Y a su vez pidiendo muchas cosas, sea por el aborto, acompañando a las chicas lesbianas, acompañando a las trans y acompañando a lo que vale antes, al basta de travesticidio, que ya llevamos 64 compañeras muertas en lo que va del año. Y es una cosa que viene pasando también en provincia. Hace poquito, ahora menos de un mes, mataron a una compañera en Olimpo. Porque para quererle robar, la compañera corrió, la agarró el colectivo y terminó muerta en un hospital de Monte Grande. Y venimos pasando por muchas cosas más allá de las chicas que están en situación de calle, como es mi caso, viviendo esas cosas de lo que se vive en la noche, también lo que los viven robando, que nos toman de cajero automático los chabones, solamente para pegarnos, odiarnos y seguir luchando más allá del legado que nos dejó Diana, que también fue una travesti militante, comunista, y fue muerta por travesticidios de odios, que también pudimos pelearla en que se haga justicia y que tenga su condena ese facho que la mató, pero a su vez nos deja este legado de seguir luchando, seguir tomando las calles, seguir peleando, seguir gritando por nuestra justicia y por nuestro derecho para todas las travestis y para todas las trans nuevas que se suman ahora en este territorio, en lo que es La Matanza. Y seguir pidiendo por el patriarcado, por la iglesia del Estado y muchas cosas que vienen pasando en todo este tiempo, que lo venimos a lo que venimos caminando, ¿no? Gracias. Compañera y referenta de acá de La Matanza. Gracias. Bueno, estamos acá, seguimos, vamos a estar con Paz. Paz que toca, ¿qué ritmo haces? Bueno, yo soy rapera y hago estilos latinos, cumbia, funky, reggaetón, estilos sudacas. Una masa, bueno, Cumelén, que bueno, estamos preguntándole a qué las convoca, qué les convoca hoy acá a venir a marchar y a tomarnos las calles también y por el orgullo matancero. Bueno, creo que muchas historias, ¿no? En nuestro caso es una historia de opresión que viene hace muchísimo tiempo, desde la colonización hasta el día de hoy, de no poder libertar nuestras cuerpas, y bueno, y eso cada vez se intensifica más a partir de la cantidad de violencias que podemos visibilizar en nuestras identidades, contra nuestras identidades. Entonces marchamos por eso y estamos presentes en los espacios para existir, ¿no? Estamos simplemente pidiendo existir, más que pedir, estamos luchando para estar acá y poder vivir con nuestras identidades tranquilamente. Es eso lo que nos convoca y es eso lo que vamos a seguir haciendo hasta el fin de la vida, ¿no? Poder luchar como ha hecho muchísima gente, como Luana Berkin, Diana Sacayán, que hasta el fin de la vida consiguieron llevar una bandera dentro de sí que reivindica los derechos de muchísimas personas a poder existir y estar vives y bueno, y además de festejar, ¿no? Que es parte de nuestra vida y que nos merecemos por tanta opresión que vivimos, estar festejando es como la alternativa a unirnos. Bueno, gracias. ¿O algo más querés decirnos? Gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, la experiencia fue increíble, la gente siempre le pone mucha pila, le pone mucha garra. Y el conurbano, loco, o sea, aguante, es la fuerza, es la matanza, es el poder. Bueno, gracias. Hola, bueno, estamos acá con Emily Mato, compañera, activista trans. Contanos, Emily Matos, ¿qué te convoca hoy a venir acá a la Marcha del Orgullo y a tomarnos las calles también? ¿Y eso qué representa o por qué te convoca hoy? Bueno, lo que me convoca, acá estamos en la Marcha del Orgullo LGTBI La Matanza y estamos acá por varias cuestiones. Primera cuestión, estamos acá por cupo trans para las personas travestis trans de La Matanza, implementación del cupo trans en el municipio de La Matanza, porque el municipio negó, a pesar de haber prometido electoralmente, negó la implementación del cupo trans y siendo un municipio que levanta las banderas discursivamente del colectivo, pero así no lo hace en la realidad, solamente quedó en palabras y necesitamos que se cumpla el cupo trans en La Matanza, como se cumpla a nivel provincial y como que se cumpla a nivel nacional. Estamos acá también por el hecho de celebrar nuestras identidades y celebrar nuestros cuerpos, y celebrar que estamos vivas, y vivas nos queremos y luchamos por eso. Y otra de las cosas que me convocan es también el entendernos y el celebrarnos como un colectivo de lucha, como un colectivo que entiende que si no hay unión y no hay una perspectiva de lucha contra el Estado y contra el patriarcado, no vamos a lograr un triunfo. Bueno, gracias. También sos la segunda persona que nos dice eso de reivindicar, de celebrar, de hoy estar, que el colectivo LGTB atravesó un montón de cosas, muertes, prisiones, y también de celebrar, de ser un orgullo estar acá y con diferentes y diversas identidades. Y nada, una masa. Gracias. ¿Algo más para decir? Sí. Marieli Franco presente, Diana Zacayán presente, estamos y nos solidarizamos con las mujeres travestis y trans de Brasil y estamos con ellas. Absolución para ahí.